Bueno, Radiocracia Plus, otra vez viernes, nuestros cuerpos lo saben, les avisamos, les mandamos un mensaje de texto, un WhatsApp, mandá. Valen Quintero, ¿cómo está ese cuerpo para este viernes? Hola, mi cuerpo más tirando al team de les cansades estoy, pero con muchas ganas igual de aprovechar el fin de semana, porque pese al cansancio uno sabe que de las actividades culturales uno queda renovado, reenergizado. Che, ¿no? Eso sí que está bueno, porque claro. A pesar del cansancio, hay ganas de cansarse de otras cosas. Tal cual. De cansarse de lo bueno. Claro, y estuvimos hablando de músicas variadas hasta este momento, ¿no? Ya en el primer pase de la mañana estuvimos con música ochentosa, recién un poco de tango. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en el folclore, que tiene también unos tintes rockeros, diría yo, pero sin duda quien está en línea nos va a poder saber decir mejor. Estamos hablando de uno de los integrantes de Los Tabaleros, José María Martínez, que ya lo tenemos en línea. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola. Buen día. José María, yo soy Juan Pablo. Che, ¿cómo estás? Lo primero que se me ocurre a mí, que apenas tengo un hilo de voz para hacer estas preguntas, pero soy ocurrente, mira. Cuando escucho, José María, el nombre de esta banda, se me vienen retazos de memoria de una banda que se llama Los Tabaleros, que se llamaba Los Tabaleros, pero que no es contemporánea. ¿Hay algo de una continuidad histórica de Los Tabaleros? No, nosotros venimos de hace 10.000 años. Si vos buscás en los primeros grabados europeos, se nos puede ver ahí de fondo, son millones de años, con el mismo proyecto. El mismo proyecto, millones de años, Los Tabaleros. Y somos los mismos. Son, José María, se te escucha re bien a pesar de la edad, che, pero... ¿Y la propuesta? ¿Qué es Los Tabaleros? Digo, porque hay gente preguntándoselo y tienen la posibilidad de ir a verlos, de sumarse, de ir a ver un espectáculo de gran calidad. Pero por ahí, ¿viste? ¿Cómo se lo describís a un vecino? Y yo al vecino le digo que vaya. ¿Ahí se cortó? Se hizo una burbujita. José, si estás ahí, aguanta. Otros géneros musicales. Si es romántico, si es atrevido, hasta si es borracho. Es el momento, hay que ir. Hay que aprovechar. Che, y bueno, nada, yo te sigo yo, siguen las preguntas del género y todo eso. Pero Valentina bien. Tiene otras preparadas. Sí, yo quería, sobre todo, desde el principio estuvo esta idea de fusionar, si se quiere, de algún modo, o de que el folclore que proponen tiene una cosa rockera. No, esas cosas vienen solas, ¿viste? Ahí va. Nosotros arrancamos con el folclore más puro. Uh-huh. Cuando éramos adolescentes nos topamos con Los Chalchaleros y todo ese punk, rock y toda esa movida que traíamos a cuesta, la dejamos descansar un tiempo. Uh-huh. Porque nos sentimos, como dicen ahora, jovencitos, atravesados por su música y por su potencia. Y nosotros, como porteños, sentíamos que éramos más rockeros, más punk que los punk, escuchando música que no escuchaban los jóvenes. Claro. Entonces nos fascinó la idea. Apenas empezamos con el cancionero popular, al toque fuimos buscando perlas del cancionero, para no copiarnos al resto, más perlas escondidas del folclore, y después ya directamente volcados a la composición. Y en ese momento nos dimos cuenta que no nos alcanzaban solamente con guitarras y bombos, y que agregamos otro chirimbolo. Qué lindo el chirimbolo. Y así vamos por la vida. Lo hacen sonar lindo al chirimbolo. Comenzaron con... Claro que sí, comenzaron con canciones que estaban... Bueno, que ya estaban en el repertorio y luego fueron haciendo de ustedes. Exactamente. Uh-huh. Y... En un momento andábamos muy bien con esta, y en el momento empezamos a cantar las nuestras, una renovación total, porque la gente casi hasta vomitaba, decía, ¿qué es esto? Y nosotros nos daban otra cosa, ¿viste? Y se empezó a piantar la gente. Pero después empezó a venir otra. Y después volvieron esos otros. Volvieron los primeros. Ajá. Che, pero entonces se trata de un proceso vital, digo, un proceso que se te da con la vida también. Porque con los años vamos cambiando, cambia el sistema digestivo, cambia todo, mudamos de piel. Y ese proceso debe haber sido en parte vertiginoso, pero también fue medio interior en cada uno. Digo, la energía del punk los sigue habitando, José María. Claro que sí. No, y sobre todo sí, esa palabra, vertiginoso, lo vivimos con una gran montaña rusa que nunca se termina, con mucha alegría, con mucha amistad, pero con mucha música. Y nada, creo que de esta montaña rusa no nos queremos bajar. No, claro. Me encanta. Me encanta esta manera de describirlo. Porque ya es marea, una vida, son una familia juntes. Sí, somos toda una familia y con todo lo que conlleva una familia, ¿no? Discusiones, peleas, abrazos, besos, todo. Todo junto, pero nos queremos mucho, eso es lo más importante. Claro que sí. Y han podido también, bueno, ahí nos comentabas, ¿no? Un poco de la evolución o de cómo ha ido la audiencia de ustedes. ¿Cómo ves esta, que ahora, ¿no? Que sí están un poco fusionados con el rock, si eso es algo que es alentador, que les dicen que está bueno, o que se preferiría un poco que se mantengan en el folclore más tradicional? No, eso ya quedó muy atrás, el folclore. Para el mundo del folclore siempre fuimos muy rockeros, para el mundo de los rockeros siempre fuimos muy folclóricos. Claro. Entonces, ¿viste? Siempre fue vivir en un limbo muy extraño, del cual nunca nos quisimos bajar, porque... Es un limbo propio. Claro, yo me acuerdo del mismo bebé con Tensón diciendo: no hagan más solteros y no los puedo pasar en la radio. Así nos decía, no los puedo pasar en la radio, ni de sabor. Pero bueno, nos terminó pasando en la radio, así que. Che. Tal cual, la radio se adaptó. Sí. Y pero si se adapta al público. Claro, sí. Seguramente la radio también lo va a tener que hacer. Es un proceso, además. En el que me imagino que es como el auto, viste, de Volver al Futuro, en el que al principio el auto anda con una batería, con nafta y qué sé yo, y después tiene como un tarrito de basura y le vas poniendo cualquier cosa y la máquina sigue moviendo. Así que se bancan los tiempos estos de mucho cambio y de rechazo. Decías de algo revulsivo que le pasó al público. ¿Cómo? Encontrar ahí la belleza y remover mucha basura. Y por ejemplo, y en ese caso se diría que el mundo del rock siempre fue mucho más simpático y más abierto, muchísimo más abierto que el sector. Son incontables los amigos que tenemos del mundo del rock, y más contaditos con la mano que tenemos de nosotros. José María, dame un segundo. Vamos a hacer una burbuja porque hay un problema técnico. Vamos a cortar la llamada y vamos a llamar a otra persona. Vamos a hablar con... No. Te vamos a volver a llamar y vamos a seguir la conversación, pero salvando esta cuestión técnica que nos está volviendo imposible escucharte, ¿sí? Banca un segundo, dale. Gracias. Che, esto realmente que dice no es ninguna novedad para muchas personas que se asomaron y que saben de primera mano que el mundo del folclore por ahí es mucho más pacato y en el mundo del rock, bueno, había sangre más joven, ¿no? Tal cual, sí. Tal vez como una, no sé, ganas de que se mantenga lo conocido tal vez, ¿no? En el folclore y bueno, y en el rock se iban dando más las fuerzas conservadoras. Los mismos procesos que le pasó también al tango, del que hablábamos hoy más temprano. Cual. Son procesos. Que se resisten a la maquinaria comercial también. Se resiste a los cambios porque dice, mirá, esto funciona bien. Yo vendo todos los panchos, vendo todos los discos, ¿viste? Entonces se anquilosaba un poco y no querían que hubiera cambios, que hubiera... o que, en todo caso, que las personas que se sumaran al género siguieran haciendo la misma cosa como en un dogmatismo muy religioso, si se quiere también. Tal cual. A ver si lo recuperamos a José Luis. Acá ahí estamos, sí, totalmente recuperado. Bueno. Y con nuevo nombre, ahora soy José Luis. José María recién, José Luis ahora. Qué bueno que lo sacaste a José Manuel. Importa. No se lo escuchaba nada, tiraron una pared que había de por medio entre vos y el teléfono, realmente, no, José. Y aparte, mi ídolo máximo es José Luis Perales, así que... genial. ¿Sabés qué quería...? Che, estábamos hablando del mundo del folclore y esto que nos había quedado picando, de que obviamente hay una explicación comercial también para pretender o para cerrar esas filas en un conservadurismo rechoto, que tampoco le aportó gran cosa al folclore. Finalmente la sangre joven llega, aunque sea de la mano de estos tipos, qué desordenados, qué desprolijos los punks estos, que ahora se quieren quedar con lo nuestro. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo voy a un festival, los miro y digo, nosotros somos menos rockeros que eso, ¿viste? Porque arrancan los nocheros, que los amo, no, esto no es una crítica. Pero cuando arrancan, ¿viste? No sé, ellos tienen batería, tienen otras cosas que nosotros no tenemos. Y cuando arranca parece que está para arrancar Pink Floyd. Y así pasa con todas las bandas de folclore. Nosotros tenemos tres guitarras criollas y un bombo al frente. Después todos los chirimbolos de atrás, ¿no? Pero yo me siento hasta más folclore a veces que ellos, ¿no? Que los nocheros, digo, que el general. Sí, sí. De lo que se presenta hoy en un festival. Claro. Porque lo tradicional quedó muy atrás, que es lo que más me gusta aparte. Sí, y ¿compartís con los otros de los tabaleros las bandas preferidas, los intérpretes preferidos, o cada uno tiene mucho su nicho? No, todos compartimos bastante, pero también cada uno elige, tiene su... Yo, por ejemplo, mi trilogía son los Chalchaleros, los Ramones y José Luis Perales. Me gusta. Una lista de Spotify variadita. Súper, y mucha música infantil también. Claro, bueno, ahí te fuiste para un lado serio, ¿eh? Realmente hay que tener buena técnica y demás para poder hacer eso y que funcione bien. En todo caso, creemos, incluso yo, no quiero ser autorreferencial, pero lo voy a hacer, que la música argentina es de excelente para arriba. Hay, por supuesto, las excepciones que hacen que esto sea una ley, una regla. Claro, claro, claro. ¿Cómo lo medís vos? ¿O cómo lo ves a esto? Porque por ahí es una apreciación mía. No, a mí me parece que estamos para competirle a cualquiera, a cualquiera. Tenemos grandes valores. Olvídate, en todos los rubros. Y no sé qué más querés que te diga. Juru jujaja, ¿no? No, pero bueno, hay que... ¿sabés por qué quería ir por este sendero? Porque estamos en un momento en que una parte de la sociedad dice que todo lo de la Argentina es una cagada, José. Siempre pasó eso. ¿Sí? Siempre pasó eso. También hay que hacernos cargo, ¿no?, de ciertas cosas, pero siempre pasó. Yo no lo veo así. Pero también pasamos por un momento en que te obligan a decir lo que tenés que opinar. Yo cuando veo que todo el mundo dice que el Eternauta es lo mejor del mundo, desconfío, porque ¿dónde están los detractores? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Así con un montón de cosas que tienen que ver con las redes, que es como, a ver, odiar a la Berizzo y a Nick es muy fácil, pero ahora, traeme la música de ahora y compara letras, ¿y qué? El chabón es Becker, entonces. Sí, sí. Y a estos no los podemos putear. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno. Y a ver, a mí, yo no tengo nada en contra de nadie, pero a mí esas cuestiones así como colectivas de odio y las de amor también me generan desconfianza. El todo lo que está bien, sos todo lo que está bien, ¿qué es eso? Claro, sí, el absolutismo, el fanatismo. Sí, pero que contagia como zombies, ¿viste? Sí. Claro, la compartimentación exagerada. Vamos a odiar a este. Al punto claro. Vamos. Sí. Al punto de que se pierde las diferencias que podemos tener de apreciación cada quien sobre los distintos valores o disvalores que haya frente a nosotros. Y eso nos desdibuja mucho como personas y también termina afectándonos como sociedad. Pero terminamos cayendo casi todos, viste, que es muy complicado. Sí, sí, no, ¿viste? No, cuando es no difícil dar cuenta, estás mirando la, cuando no te querés dar cuenta, estás mirando la pantallita como un toquito. Tal cual. No quería dejar de preguntarte, ¿qué les parece la evolución de la forma de difundir la música, ¿no? Antes, no sé, teníamos un disco o algo, un formato material, y ahora pasa más por las plataformas. ¿Cómo fue? Y nosotros, mira, venimos, como te conté anteriormente, que estamos de los grabados de medioevo, atravesamos todas las formas, todos los tipos de formas de vender un producto. El de ahora, esto del Spotify, y el de presentar por ahí cada dos temas, ¿viste? O uno, o ir poniendo de a poquito. Qué sé yo, a mí me gusta el disco conceptual. Nosotros siempre vamos a hacer el disco conceptual. Después, sí, por ahí lo vamos a ir dando a cuentagota, porque es una de las maneras que ahora se usa, ¿no? Pero nosotros para la creación siempre vamos al disco de 10, 12, 15 canciones que tengan que ver con un mundo y unos colores. Tal cual, tal cual. Bueno, y los colores muchos se ven reflejados en las artísticas que les acompañan. Contanos algo, sí, claro, de lo que traen acá a Santa Rosa. Y bueno, a Santa Rosa les vamos a llevar los clásicos nuestros, lo nuevo, sorpresas, invitados, sorpresas. Yo te puedo spoilear a la gran Laura Gómez Hayes, que no sé si la conocen, que es una bomba de nosotros. Yo soy un fanático de ella y la vida me dio la oportunidad de ser amigo hoy y poder invitar y que vaya. Me la crucé en Cosquín justo cuando debutó en el escenario de Cosquín y compartí esa alegría y unas copas y fuimos muy felices. Así que entre otras cosas va a haber eso, pero bueno, va a haber mucha música, descontrol, y si es necesario que alguno de nuestros integrantes pierda la vida en el escenario para su entretenimiento, yo me voy a encargar de que eso pase. Muy bien, muy bien. De paso solucionamos alguna interna también. Siempre de forma bipartita. El que no decaiga es una bandera acá, sin lugar a dudas. Hay un compromiso también para la felicidad de quienes vayan este domingo, ¿eh, Valen? Ya te confirmo. No le voy a preguntar a José porque está sacándole filo a alguien. Horas. Así es. El primero de junio en el Teatro Español. Es una sala hermosísima. No sé si han tenido la posibilidad todo de conocerla. El mundo me dice lo mismo. Cuando digo de Santa Rosa y ya me hablan del teatro, me dicen que es lo máximo, que es algo nuevo, muy muy copado, que se hizo. Y yo tengo una anécdota muy graciosa. Estaba comprando un helado enfrente de mi casa, acá en el coqueto barrio de Caballito. Uh-huh. Y no me agarraba el coso, no me agarraba la aplicación para pagar, y me hacía poner la jeta y no enganchaba, y al lado me dice una chica, me dice, me tengo que venir hasta Buenos Aires para encontrarte y pedirte que vayas al teatro de mi familia, no sé qué. Era esta. Y yo estaba ahí tratando de enganchar mi cabezota dentro del agujero ese. Así que estamos conectados. Buenísimo. Y aparte, aguante Santa Rosa. Aguante, ya he ido varias veces, he perdido plata en su casino, he perdido plata en su kioscacho, han pasado muchas cosas. Ay, qué bien, ojo, el kioscacho. Ojo que acá hay una energía extraña y por ahí te agarra un poco de las patas. No le tengas miedo, es el amor. Ojo, sí, yo sé que ustedes son tiroteadores también. ¿Eh? Sí, y nos encantan esas energías. Che. Hablando de energía, se nota, José, además hay una predisposición para que si va a haber muerte o no en el escenario, bueno, ya veremos, pero se nota que hay una buena predisposición. Seguramente somos también felices, amigo, estamos muy felices, somos privilegiados. Sí. A ver. Esto es algo que soñamos toda la vida, en viajar, recorrer, tocar nuestras canciones, que la gente vaya. No puede ser de otra forma. Puede ser de otra forma. Estamos todos en nuestras propias casas. Ahora salimos en un ratito para Chivilcoy y siempre fue así. Por más que no nunca se termina de hacer cotidiano, siempre es como la primera vez. Y te lo digo de verdad. Me preguntan por ahí, che, esa canción no está ya con la bola llena de cantar Escalera, le digo, no, para mí siempre es como el primer día. Siempre. Qué lindo. Bueno. Es un amor literal, es literalmente un amor. Eso sí. Es lo que va a haber el domingo en el Teatro Español, una lata recién destapada. Así es, así es. Recién. Qué bueno esto. Bueno, entonces nos estamos viendo el domingo en el Teatro Español, si te parece. Vayan, Valentina, por favor, ¿eh? Buenísimo. Dale, mira, Valentina, a la Valentina la están invitando. Yo voy a ver, sí, entonces. Yo te llevo. Vos también, vamos, a vos también. Ay, bueno, vamos los dos. Déjate de joder, no te pongas así. Lo quiero ver a José Luis, que es lo se que pone está. Pone mal. Es sí, todo sí. Lo que está bien. Loco divino. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Choquemos popa. Dale, así sea. Un abrazo y cariño al resto de la banda, de la familia. Muchas gracias por la difusión y por todo esto y nos vemos el domingo. Dale, así sea. Entonces, el domingo 20:30 horas, Hilario Lagos 44 en el Teatro Español, se van a estar presentando Los Tabaleros.